mayores siempre que tratamos el tema de arte y tecnología, arte y nuevas tecnologías, y no solo, pero por lo menos en este espacio es una de las obras canónicas de referencia, de las más clásicas. Entonces, no quedará más remedio que atravesarla desbrozando un poco a hachazos, sin detenernos mucho en buena parte de los detalles, pero sí tratando de seguir el itinerario, que ya es bastante complejo. Por la manera de trabajar que tiene Benjamin, que, entre otras cosas, como os comentaba, no era profesor. Entonces esto implica una manera de trabajar, sobre todo una manera de exponer el resultado del trabajo, que es, pues, si no podemos decir que no es un autor discursivo, en todo caso no es discursivo del modo escolar. Combina el sistema expositivo más o menos tradicional, ensayístico, con de cuando en cuando, digamos, relámpagos o chispazos más propios de una reflexión poética que no de la argumentación del profe. Tiene sus ventajas y sus desventajas, evidentemente. Creo que las ventajas son superiores. Entonces, el día anterior os daba tres o cuatro apuntes iniciales. Os decía, iremos introduciendo en diálogo las réplicas posibles de Deleuze y de Guattari, que son autores post-Mayo, para decirlo rápido, que puede establecer un arco interesante entre lo que plantea en los bordes de la Segunda Guerra Mundial, los bordes anteriores de la Segunda Guerra Mundial, Benjamin, y lo que se piensa en el post-Mayo, justo después de la caída del Muro de Berlín, por parte de pensadores, digamos, comprometidos o cuya eclosión como teóricos está alrededor del tiempo del 68. De momento, en la sesión de hoy entrará un poco en juego las primeras páginas, el primer tercio, casi es presentación de vocabulario, de esa media docena de conceptos mayores que va a manejar, y el principio de las primeras estrategias argumentativas. Entonces, más vale que nos centremos ahí, quede esto claro, y conforme vayamos avanzando, ir introduciendo los interlocutores a este discurso de Benjamin. El día anterior os hablaba del prefacio y del posfacio, un poco el pack, las tapas que encuadernan la reflexión, y que me importaban por un par de cosas, os decía. Pongamos tres. Una, que Benjamin se declara pensador materialista, quiere ser un pensador materialista. Para muchos es un pensador marxista, sería discutible. En todo caso, pues bueno, sí parece que comulga con alguno de los ideales que suelen asociarse al nombre de Marx, como por ejemplo la idea de que la sociedad capitalista debe ser objeto de una revolución o de una transformación radical. Lo que desde luego no sintoniza en absoluto con el planteamiento, no ya de Marx solo, sino en general de los comunistas, dejármelo decir así, de la vulgata marxista, de la vulgarización del pensamiento marxista, es el creer que la reflexión sobre el arte no es una reflexión, digamos, fundamental, radical, para una crítica de la sociedad. Entonces, desde el punto de vista marxista, no sé si de Marx, pero en todo caso sí del pensamiento que se llama a sí mismo marxista o comunista, toda reflexión sobre el arte es una reflexión, bueno, sobre aspectos sobre estructurales, sobre epifenómenos que no atañen a lo que es la sustancia de la transformación de la sociedad. La transformación de la sociedad vendrá por la transformación de las condiciones de trabajo, de los medios de producción, de las relaciones de producción, etc. Todo lo demás, pues, es un añadido que vendrá de suyo una vez se haya producido una transformación económica que cambie radicalmente los sistemas de producción. Entonces, ahí Benjamin no está en absoluto de acuerdo. Digamos, el pensador marxista dice, soy materialista porque entiendo que todas las producciones culturales de una sociedad dependen directa y a veces mecánicamente de lo que es los modos del trabajo, las relaciones económicas de una sociedad. Son epifenómenos, son superestructuras, llamémosle como queráis, tanto da, en todo caso, es algo derivado, secundario, etcétera, respecto de lo fundamental que es las relaciones económicas. Ahí Benjamin, y es un gesto importante y un gesto que traerá consecuencias, y es de los primeros en llevarlo a cabo. Es decir, soy un pechado materialista, considero que el arte es pertinente no solo para analizar una sociedad, sino para transformarla, la reflexión sobre el arte. Y una reflexión sobre el arte materialista no es aquella que remite el arte a las condiciones económicas que permiten que este arte tenga lugar, sino aquella que remite el arte a las condiciones materiales de este arte, a la materia en la cual este arte se produce, el espacio en el que... Es evidente que la relación es el modo de producción es importante, pero el arte tiene un modo de producción específico que tiene que ver con su material específico, y esto es ser un pensador materialista en arte. Entonces ahí hay un desplazamiento grave, ¿eh? Ya veremos las consecuencias, podemos intuir algunas de ellas. Por ello repara en fenómenos como qué es la fotografía, en fenómenos como la aparición del cine. Entonces, tenemos otro tipo de soportes, decimos hoy, otro tipo de materia en la cual, sobre la cual el arte opera. Es atendiendo a esta materia en la que podemos llevar a cabo una reflexión materialista, es decir, no idealista, no espiritualista, de eso que es el arte, sin necesidad de reducirlo a otra cosa que no es él, sin necesidad de decir, este arte no es más que expresión de un modo burgués, y con ello no hay nada que reflexionar ahí. Lo que hay que reflexionar es el sustrato material sobre el que una manifestación artística se lleva a cabo. Insisto, desplazamiento importante en el foco de atención, en el eje de atención, que por un lado dignifica lo que es la reflexión estética, le da una profundidad que no tiene desde el punto de vista materialista tradicional. Por un lado le da esta dignidad, y por otro lado permite atender a un espacio de fenómenos que si no pasan desapercibidos, ¿sí? Como es precisamente esto, que implica la aparición de la fotografía en el contexto del arte de principios del siglo XIX. ¿Sí? De qué modo todo lo que es la plástica queda desafiada, provocada, obligada a mutar, si me lo dejáis decir así, obligada a mutar por culpa, por obra, gracias a la aparición de una nueva materialidad, que es esa materialidad llamada fotografía y más adelante cine. Uno, pues. Dos, en directa relación con esto, después de haber reivindicado la potencialidad transformadora de la represión estética sobre la sociedad, pone una condición, él le llama una exigencia que os invitaba a pensar, a reflexionar, a interrogar, que era precisamente la que cierra la introducción. En este ensayo se introducen una serie de conceptos nuevos en la teoría del arte, una serie de conceptos nuevos que se diferencian de los usuales por el hecho de que son completamente inutilizables para los fines del fascismo. Entonces es como de golpe nos planta una exigencia ética, ético-política, que es aquella atender al umbral en el cual la reflexión se lleva a cabo, no solo tratando de que sea una reflexión que se oponga abiertamente, que sea antifascista, no solo esto, no solo adoptar una posición militar frente al fascismo, sino adoptar una posición de bloqueo técnico de las posibilidades de que las nociones que se utilizan tengan alguna utilidad para lo que es el modo fascista de comprender la sociedad. Y acaba, pues, diciendo, son en cambio útiles para formular exigencias revolucionarias en la política del arte. Me importa ya menos. Lo que me importa es la parte anterior, porque es un compromiso sorprendente y es un compromiso de una radicalidad bastante considerable. Estar atendiendo a cada uno de los pasos de reflexión, a los instrumentos que utilizamos, a los conceptos que acuñamos, que estos conceptos no puedan ser usados desde el otro lugar para legitimar prácticas políticas que son propias del fascismo. De este modo, el concepto de genio, de inspiración, de, yo qué sé, toda una serie de conceptos más o menos espiritualistas que remiten, digamos, a horizontes de experiencia muy dignos, si se quiere decir así, pero que son rápidamente capitalizables por parte del fascismo, Benjamin, sin decir ni sí ni no, nunca dirá que el espíritu no existe, nunca dirá que la inspiración no existe, nunca dirá qué tal, todas estas cosas no existen, sino simplemente no voy a usarlos porque están quemados, simplemente. Están quemados o es demasiado, demasiado fácil la apropiación desde el fascismo de esta serie de nociones teóricas. Esto, si le dicho así, pues es un testimonio histórico de primer orden, pero es algo más. Es algo más. Es un desafío, una pregunta, un interrogante. ¿Qué podría ser hoy en día aplicar el mismo tipo de criterio y dónde nos llevaría? ¿Quiénes de entre los teóricos que hoy en día hacen reflexión estética se avendrían, estarían más o menos dentro de este cuerpo de precauciones que Benjamin solicita, quiénes no y en nombre de qué, etcétera? Da lugar a partir de este hilo se extrae un ovillo reflexivo con una colección de buenas preguntas. Y el tercer punto, que es el que queda de alguna manera añadido a esto, es el fascismo, que es, y aquí os recuerdo entre paréntesis, es el aviso de Guattari de la identificación del fascismo no con una corriente política histórica, o no solo, sino la identificación del fascismo con una potencialidad interna a cada una de las sociedades que está continuamente a punto de emerger, emergiendo aquí y allá, y el modo como Guattari acuña la noción de microfascismos como una noción operativa para el análisis de esto, la emergencia o el crecimiento del autoritarismo en el seno de las sociedades poscapitalistas. ¿Qué será el fascismo? Pues si nos atenemos a la definición, digamos, yanqui de fascismo, decíamos, fascismo será lo que no es yanqui. Fascismo es un sistema de gobierno con un líder carismático, no con un memo más o menos consensuado. El fascismo será un lugar en el que no hay libertad de expresión. Fascismo será un lugar en el que no hay libre concurrencia de los partidos a las elecciones. Si se quiere, pues será un régimen político con partido único. Planteado así, que es la noción tradicional que tenemos todos, digamos, tenemos todos, que está ahí flotando como idea contemporánea para que nos acojamos a ella casi sin pensarla, nos resulta como bien complicado denunciar fascismos dentro de lo que se llaman sociedades democráticas. Nos resulta bien difícil perseguir la pista de estos microfascismos a los que alude Guattari. Sorprendentemente, Benjamin, en el epílogo, propone una caracterización de fascismo que es sumamente inquietante. Que es, el fascismo se caracteriza por la estetización de la política. Antes que por cualquier otra cosa, el fascismo se caracteriza por la conversión de la política en espectáculo. Importa poco si el líder es carismático o no, importa poco si los partidos es uno o dos, esto y el secundario, lo que importa es la conversión en un gran espectáculo que de alguna manera sustrae a la reflexión y al debate político, ofreciendo a la mirada y al goce estético lo que debería ser objeto de una disputa, de un debate entre ideas. Primera caracterización, estetización de lo político, y añadido a esta estetización de lo político, la orientación, digamos, la desembocadura natural y obligada de esta estetización, que es la guerra. Entonces, estetización de la política y guerra continuada, estado de amenaza de guerra sostenida y de guerras locales, que es lo que estamos viviendo en la actualidad, como sabéis, sería el rasgo que nos permitiría empezar a barruntar en qué dirección se abren tendencias fascistas, en qué dirección se abre, digamos, una querencia, una orientación en esa dirección. ¿Sí? Más allá de lo que es una definición formal de fascismo en términos de derechos y de estructura de funcionamiento político. Digamos, si no hay 2000 cosas que no pueden entenderse o que se entienden mal, como que en estos momentos pues cómo podemos ventear los microfascismos cotidianos, qué pensar entonces de la política democrática, cerrar comillas, occidental, que es una sociedad del espectáculo, una política absolutamente estetizada, de Obama hasta Berlusconi, una política que es eso, la manifestación. No podemos decir que Berlusconi sea un líder carismático, en el sentido tradicional del término, y en cambio sí es un gran espectáculo el que pone en marcha el tal. Hay cantidad de elementos de atención que se abren a partir de que se desplaza el problema así y no se desplaza de una manera dogmática, diciendo esto es una definición categórica, sino convendría, como casi siempre, convertir estas afirmaciones en preguntas, es decir, ¿en qué medida esto es así? ¿Hasta qué punto se está produciendo la estetización de...? Etcétera. Utilizarlo como test, como prueba, como piedra de toque, como manera de interrogar un espacio, un dominio de realidad dada. Bien, esto por los previos, repetido más o menos lo que intenté marcar como diapasón de entrada del texto. Perdón. Arrancando. El texto, como sabéis, está, os decía, hay cinco versiones diferentes, desde poco después del 33, que como sabéis es cuando se produce la subida de Hitler al poder. Desde poco después Benjamin comienza a trabajar sobre la noción de estetización que ve aparecer. De pronto la Alemania de la época se está convirtiendo cada vez más en un gran espectáculo, paradas militares, banderas, etcétera, pero no solo, también arquitectónicas, también de innovaciones estéticas importantes que todavía se imitan hoy, pensando en Speer, etcétera, por el estilo, que es algo nuevo. De alguna manera Benjamin levanta las orejas ante el fenómeno que se está produciendo y empieza a tomar nota en esta dirección. De momento, os decía, seguimos el grueso de lo que es el texto, prescindimos de las notas a pie de página, que son casi todas, que son variantes de las diferentes ediciones. Para una primera lectura más vale seguir lo que es el grueso de las argumentaciones y luego en una relectura ir viendo, pues, bueno, de qué manera lo formulaba unos años más tarde, cómo lo reformuló después, cómo lo intuía antes, etc. El texto en su mismo título ya tiene sus bemoles, porque pensar la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, vale cada palabra. Obra de arte, reproductibilidad técnica. Cada una de ellas dibuja de manera muy precisa un trozo de cancha de juego. No sé si nos estamos preguntando por el arte, pero en todo caso no hay más manera de preguntarse por el arte que a través de la pregunta por la obra. ¿Qué hace que una obra sea una obra? ¿Y hasta qué punto, dónde empieza una obra y se acaba? ¿Dónde empieza la posibilidad para algo de ser una obra de arte y dónde deja de poder ser una obra de arte? O si lo es que está cambiando la función del arte. Pensar que Benjamin está escribiendo después de cosas como el Dada, como el surrealismo, después de provocaciones de este calibre, pensar, pues, bueno, en la fuente de Duchamp, para abreviar, y ya cerramos el capítulo de los ejemplos. Digamos, una de dos, o la fuente de Duchamp no es una obra de arte, o si es una obra de arte es que el arte está empezando a ser otra cosa. La encrucijada, el umbral en el que coloca las reflexiones en esta especie de punto difícil de equilibrio, sin que se decante en un lado ni otro, sin que haga propaganda a favor de que el arte tiene que ser, no hay voluntad canónica, dogmática en absoluto, sino una voluntad, y a partir de estos indicios ir construyendo preguntas cada vez más complejas, preguntas más complicadas. Reproductibilidad. Reproductibilidad, y ya muy, muy perversamente Benjamin retoma lo que es el corazón de la reflexión estética o artística, si queréis, desde los orígenes, que es el problema de la mímesis. Lo que ocurre es que lo toma tres generaciones después o tres, con tres vueltas de tuerca después. Durante, sabéis, durante buena época, el arte se explicaba como una imitación de la naturaleza. Y se nos decía estas cosas tan bonitas, como la música imita el canto de los pájaros y la danza imita el pues en Occidente los rituales de acoplamiento de los pájaros y en Oriente los de los reptiles. Evidentemente la plástica imita, representa un objeto exterior. El meollo de eso que hace que algo sea artístico es conseguir una buena imitación, una imitación que dé de alguna manera o cuenta exacta o cuenta embellecida, mejor, de lo que es la realidad, pero en este caso ya una realidad producida intencionalmente, intencionadamente por una serie de, por un hombre, por un ser humano. Se trata pues de lo analógico, de la imitación, de la semejanza. Las primeras reflexiones que tienen que ver, y llegará hasta muy cerca de nosotros, la vinculación del concepto de imitación, semejanza y demás, el concepto de mímesis, todo lo que abarca el concepto de mímesis, la idea misma de arte. Las críticas a las primeras vanguardias era siempre la misma, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Qué representa? Es decir, dicho en plata, ¿qué imita? ¿Qué referente tiene esta obra? ¿A qué objeto, de qué objeto exterior trata de dar representación? La cosa es un pelo más complicada. Un pelo más complicada en cuanto a sus, digamos, esto es viticultura, generalidades. Sin embargo, se enroscan un poquito más cuando uno recuerda que, si no Platón, que es un tipo muy complicado de resumir, por lo menos sí el platonismo, se apoya todo él, lo que es la vulgata platónica, como antes hemos hablado de la vulgata marxista, se apoya todo él en la noción misma de imitación, en la noción de imitación, en la noción de semejanza, en la noción de analogía. Y podríamos envenenarlo más todavía, podríamos decir, a Platón se le ocurre, explicar un pequeño cuentecito y decir, a Platón se le ocurre lo que suele conocerse como teoría de las ideas con una especie de regla de tres, una especie de proporción, diciendo, de la misma manera que la obra que cumple un artesano dándole forma a un material es la plasmación exterior de una idea que está en su mente, yo tengo la idea de hacer tal cosa, una representación mental, y esta idea la trato de plasmar en una exterioridad sensible, del mismo modo es como si el mundo que nos rodea fuera resultado de una plasmación, imitación, copia de una idea ya no subjetiva, sino una idea trascendental, que habita más allá del mundo de lo que se puede ver y tocar, del cual pues todo nuestro mundo sensible no es más que una imitación, no es más que una copia. Entonces el comienzo del pensamiento racional, o el comienzo de la filosofía, o el comienzo de lo que es más específico de la cultura occidental, estaría vinculado a este gesto de nacimiento, con cuyos orígenes, pues, en el gesto que Platón, con el que Platón da nacimiento a esto, hay una metáfora, una imagen, que es de origen artístico, que es esta que os decía, de la misma manera que el artesano tiene una idea en mente y la plasma en la materia, de un modo que todos la podamos ver y tocar, las cosas que podemos ver y tocar son resultado de una imitación, llevan a cabo una imitación de realidades supramundanas, ultracelestes, llamadas ideas que viven en un reino más allá de toda experiencia sensible posible. Entonces lo que es una analogía, lo que es un principio de producción estética, se convierte en una explicación ontológica del mundo. Explicación dentro de la cual el arte ocupa un lugar degradado. Es como si Platón, después de haber formulado esto, quisiera esconder el embrión de nacimiento donde surge su teoría de las ideas y arremetiera en contra del arte. Digamos, existe un, dejármelo decir en plan escolar, existe una idea de silla, existe la silla física, que es copia de esta idea de silla, y existe la silla pintada, la silla dibujada, la silla, la reproducción, la representación de una silla, silla en la que uno no se puede sentar, etc. Entonces, la relación que es digna es la primera, la que va entre el modelo y la copia, entre la idea y la realidad sensible. La que va entre la realidad sensible y la copia pictórica es una relación degradada, es copia de copia, no tiene ningún valor, es simplemente un engaño. Un engaño por el que parece que hay una silla, pero no hay una silla. Está más cerca para Platón del trampantojo, del trompe-l'œil, de un engaño visual, lo que técnicamente se llamará simulacro, que no tiene ninguna dignidad. Por lo tanto, los artistas, en aquel momento no hay artistas, los artesanos de alguna manera son una suerte de hacedores, de prestidigitadores, de gente que hace ver que existen cosas que no existen, carecen de la dignidad que tiene el pensador, el filósofo, el tal, que es aquel capaz de observar a las realidades sensibles y elevarse desde ellas hasta las ideas. Entonces Benjamin se coloca en un lugar como de recogiendo el desafío ahí, recogiéndolo o dejándolo resonar en el trasfondo de lo que habla, de lo que es una larga tradición de debate estético, cuyo origen no encontraremos probablemente, insisto, en Platón. Y es el problema de la reproducción, el problema de la representación, el problema de la imitación, de la analogía. Lo que pasa es que esta ya se da en estos momentos en unas condiciones que ya no son, ya no requieren un artista detrás. La pregunta que introduce Benjamin es ¿qué ocurre con todo esto? Que es lo que se nos enseñaba en el cole hace 20 siglos, que se nos lleva enseñando en el cole con estos esquemas. ¿Qué ocurre cuando el que hace la copia de copia ya no es la mano de un artesano, sino es una máquina? Pues la solución fácil es decir, es lo mismo, pero la solución complicada es decir, alguna novedad radical hay, alguna mutación debe introducir dentro del espacio de lo que pensamos, dentro de los límites en los cuales pensamos la cosa. Entonces, pensar solo en el título ya nos está colocando frente a lo que es la tradición escolar, el discurso estético, con una perversión, diríamos, si se me acepta la palabra en sentido literal, es decir, desviándolo de lo que es la ruta habitual, desviándolo de lo que es los objetivos habituales de la reflexión. Bien, una pequeña salvedad respecto a lo dicho. Cuando hablamos de ideas, de idea de silla y toda esta serie de historias, no debería confundirse idea y concepto. Esto es algo que a menudo encontraréis gente muy respetable que lo confunde, interesada o por descuido o por intereses no siempre muy decentes. Digamos, una cosa es un concepto de mesa y otra cosa un concepto de silla y otra cosa es una idea de silla. Digamos, una silla horrible, mal hecha, bla, bla, que daña la vista, etcétera, es tan concepto de silla, cumple tanto con el concepto de silla como una silla espléndida. Pero no cumple con la idea de silla de la misma manera. La manera más rápida de distinguirlo, de diferenciar cuando estamos usando un concepto y cuando estamos usando una idea, es reparando en esta diferencia. Digamos, de alguna manera la idea lleva, el mismo lenguaje nos lo dice, lleva la pretensión de ideal metida dentro. Una silla es tanto más silla cuanto más cumple con el ideal de silla, entendiendo ideal por canon. Mientras que cualquier silla cumple de la misma manera con el concepto de silla. Si definimos silla como una cosa que tiene cuatro patas, un respaldo y tal, pues cualquier silla, incluso la más horrible, cumple con este concepto y no podemos decir que sea más silla esta que esta. En cambio, desde el lugar de las ideas sí podemos decirlo. Esta silla cumple más con la idea fetén de lo que debe ser una silla como Dios manda. Hay este elemento perverso de valoración interior que está implícito en la manera como se maneja la relación entre concepto y idea desde Platón en adelante hasta hoy, hasta las ideas que encontramos formando parte de la palabra ideológica. Cierro paréntesis. Bien, el primer punto que, en el que nos va a detener es precisamente este que tiene que ver con la mímesis, la reproductibilidad técnica. Existe algo llamado reproductibilidad, palabra es odioso, pero ahí está. La cuestión de la mímesis, Benjamin no la arranca como el artista imita la naturaleza. El artista imita el mundo exterior. No será el punto de partida, sino el punto de partida para su reflexión será decir, siempre lo que han hecho los artistas ha podido ser imitado por otros artistas. Estamos en un grado de copia de copia. Nos hemos dado una suerte de paso más allá, y ya no me importa la relación entre la silla real y la silla pintada, me importa la relación entre la silla pintada y el grabado que se hace sobre ella, el agua fuerte, la litografía, la misma copia pictórica de un discípulo. Lo que me importa es esta relación, que también forma parte de la historia del arte, también forma parte de una larguísima tradición, y en la cual están metidas cosas que no son solo artísticas, no son solo estéticas, como por ejemplo la invención de la imprenta. La imprenta también es un modo de reproducir automáticamente como el grabado y demás, con posibilidad de llevar a cabo un tiraje una obra original, en este caso la composición en caja. Lo que me importa es la manera como obvia todo un paso que es da por supuesto, o piensa que para pensar este paso, que es el que nos diría que es lo propio de una obra de arte en su relación con el mundo exterior, pues bueno, vamos a interrogarnos por esta relación, pero cogiéndola desde el modo como la obra de arte es susceptible de ser copiada, reproducida, tal. Entonces la introducción, la primera frase es aquello: la obra de arte ha sido siempre fundamentalmente susceptible de reproducción. Lo que los hombres habían hecho podía ser imitado por los hombres. Fijaos que la mímesis, la imitación, ya está colocada como hombres imitando lo que hacen otros hombres, no hombres imitando la naturaleza, o hombres imitando la creación divina, o hombres, sino hombres imitando la producción artística de otros hombres. Es en este lugar donde la reproducción automática, la aparición de la reproducción automática, va a introducir una novedad, que es la que, como decíamos antes, Benjamin piensa que alterará profundamente lo que entendemos por obra de arte, y no solo, pero por lo menos lo que puede entenderse por obra de arte. El momento culminante, la aparición de la fotografía. La aparición de la fotografía, digamos, el punto de no retorno en el cual se acaba de consolidar una serie de intentos, toda una progresión en esta dirección, en la que para el grabado, para tal, todavía se necesitaba una mano, que no hacía falta que fuera artística, como que fuera simplemente diestra, pues podía valer, tal vez. En el caso de la fotografía ya no hace falta una mano, hace falta un ojo, y basta. Entonces, claro, la relación entre la mano y la relación entre una copia hecha a mano o una copia hecha con un parpadeo desplaza completamente la cancha de juego, introduce un salto, una mutación, un cambio de umbral, que es el que de alguna manera Benjamin considera que nos obligará a decidir qué es obra de arte. Si esto es obra de arte, entonces es que el arte ya es otra cosa, y si no, es que no es obra de arte. Estaremos en esta suerte de espacio de indecibilidad o espacio de elección sostenido a partir de este momento. El que algo se copie a mano o el que algo se copie con un vistazo, ya sabéis, cuando aparece la Kodak, la primera Kodak de uso no profesional, digamos, el eslogan es: usted apriete un botón, nosotros hacemos el resto. simplemente tiene que poner el ojo y una mano, ni siquiera un clic, basta con un clic para conseguir esta reproducción automática. Y sabéis la declaración, y volveremos sobre ello, la declaración de Rodin cuando ve la primera fotografía. Su respuesta es, aquí no hay tiempo, aquí no hay desarrollo, aquí no hay un proceso. Dicho de otra manera, pues decir, aquí no hay mano. Si pensamos en los dibujos blancos de Picasso, los dibujos grecizantes, los que parecen tener un modelo griego, lo primero que salta a la vista es la rapidez, la velocidad, el tiempo que hay metido ahí. Están hechos sobre un... Es clarísima la impresión del tiempo que hay clavado en el cuadro. La reacción de Rodin era esta, allí no hay tiempo. Y lo que ve Rodin no es una instantánea, es una fotografía de pose que requiere, pues, a veces 10 minutos de exposición para que se registre. Pero no se trata de este tiempo, no es el tiempo del ojo, es el tiempo de la mano el que le interesa. Entonces, concluye este primer punto con uno de estos saltos a los que aludía, con un flash, con una explosión. Dice, hacia 1900 la reproducción técnica había alcanzado un estándar tal que le permitía no solo convertir en objetos suyos a la totalidad de las obras de arte heredadas y someter su acción a las más profundas transformaciones, no solo esto, era capaz de copiar cualquier cosa, se podía, todo era fotografiable, en principio, sino conquistar por sí misma un lugar propio entre los procedimientos artísticos. Aspiraba seriamente a convertirse en arte. Nada es más sugerente para el estudio de este estándar que el modo en que sus dos manifestaciones distintas, la reproducción de la obra de arte y el arte cinematográfico, retroactúan sobre el arte en esta figura heredada. Lo está colocando, y en principio no va de suyo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver, más allá de que el soporte técnico vagamente es el mismo, pero qué tiene que ver la posibilidad de hacer postales con la Gioconda, un tiraje de cientos de reproducciones de la Gioconda y el nacimiento del cine? Bueno, sí, claro, si no existiera la película no sería, si no existiera el objetivo no sería, pero ¿qué tienen que ver en profundidad? Por un lado, Benjamin piensa que el nacimiento del cine es lo que encamina este automatismo en dirección hacia el arte. Y por otro, la reproducción de la obra de arte es la que de alguna manera fratuntulla, hace vacilar, hace que el estatuto tradicional de lo que es la obra de arte tenga que ser cuestionado, tenga que ser interrogado con otras armas. No nos lo va a explicar. El sistema de Benjamin, digamos, es circular, suelta una serie de previos, digamos, unos conceptos que va a manejar, juega un poco con ellos, da tres o cuatro anticipaciones, cierra. En el epígrafe siguiente empieza desde otro lado, traza otra vez otro círculo y poco a poco va recogiendo todo lo dicho y va haciéndolo, va complicándolo en una exposición conjunta. Entonces, de momento, hasta aquí lo hemos podido entender todo, excepto algo que da como una hipótesis de trabajo, como un presupuesto de su propia reflexión, que es que hay una profunda parentesco para la reflexión estética, nos obliga por igual el hecho de que haya aparecido el cine y el hecho de que sea posible reproducir de manera automática la obra de arte. Los dos elementos nos desafían, nos llevan al mismo sitio, nos hacen plantear, a poco que ahondemos en ellos, la misma cola de preguntas, nos obligan a volver a poner la pregunta por la función social del arte. De momento no lo sabemos. Solo lo que tenemos claro es que son dos fenómenos que son cara y cruz de lo mismo, a 100 veces del mismo acontecimiento en el cual, en cuyas consecuencias estamos hoy, 1934-1939, viendo las manifestaciones políticas más alarmantes, como para hacer de ello un objeto de reflexión política. hasta aquí, más o menos. Por favor, cortarme en cuanto... Sí, yo tengo una duda. Lo que pasa es que no sabría si hacerte la hora o luego al final. Ya era sobre el paréntesis que has hecho de la diferencia entre idea y concepto. Y a mí me surge una duda porque, claro, o sea, yo, según lo has explicado, me quedan muy claros los dos conceptos, las dos ideas. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de idea de silla? Es porque la silla ya está creada, o sea, ya tenemos el ideal de silla. Pero, ¿qué pasa si hablamos de algo que no está creado? ¿Hablaríamos de concepto? ¿O se hablaría de...? ¿Como por ejemplo? No sé, de algo, si estás trabajando sobre algo que no ha sido creado. O sea, ¿esto qué pasa? O sea, ¿cómo se llamaría? ¿No sería tengo una idea de...? ¿O sí, porque haces ya un símil, bueno, con algo...? Tú utilizas cuando la noción de tengo una idea aquí, cuando vas a crear algo. Sí, pero podría también utilizarla, tengo un concepto sobre tal. ¿No? ¿Tú crees? No, ahora simplemente el español manda. No lo sé, porque como yo he trabajado mucho con el diseño gráfico, nosotros de idea no existía, era todo concepto. Entonces, por eso también me entra bastante la duda, ¿no? No sé, tendría que pensarlo igual más, pero claro, a mí la primera duda que me ha surgido era esa. Si, o sea, siempre que hablamos de ideas, de un ideal, de, como dices tú, de algo que ya igual tenemos ya una base de datos, ¿no? De mental. Sí, pero en el caso de un trabajo de creación, digamos, existe, podríamos decir, está lo mismo, pero el único criterio lo tienes tú. Por eso haces esbozos, borradores, bocetos, y esto no. Es lo que es. Quiero hacer una cosa con cuatro patas, pero no es esto. Aunque se adecúa al concepto que yo le explico a mi vecino, y ¿qué vas a hacer? Voy a hacer un diseño de tal, tal, tal, tal. Y cuando lo haces, el vecino te puede decir, pues es lo que se adecúa al concepto de lo que me has explicado, pero no da con la idea. Ahí lo podríamos hacer jugar, ¿no? Vale. Porque de alguna manera, en este caso, en el caso de una cosa existente, tal, tal, pues bueno, evidentemente preexiste. Pero en el otro caso, lo que hay es una intención, dicho así, ya sé que es una palabra mala, pero hay una intención de plasmar algo que tú tienes criterios si consigues o no consigues. Uh-huh. Yo, el concepto de intención, como sabes, a partir de un momento determinado, a partir de que empiezan a cobrar valor términos como experimentalismo y cosas por el estilo, que es iniciar un resultado, iniciar un proceso del que se desconocen los resultados y que simplemente cuando aparezca tal resultado dirás, mira, este, no había idea previa. No sé si se puede decir así, ¿no? Pero a partir de un momento es un concepto complicado, entonces hay que cogerlo con material peligroso. Claro, porque con yo cuidado. Es como que trabajaba al revés, o sea, buscaba un concepto y al final salía o sea, finalizaba más en idea, que es lo que tú dices, o sea, un ideal ya algo que más tangible, ¿no? No sé. No sé si esto nos vale para lo que es el arte contemporáneo, yo lo decía en sentido tradicional, ya. De siempre que estamos manejando tal que el modo más fácil de no envenenarnos, de que no se enrosque y acabemos diciendo tonterías o peor, nos digan tonterías, es ahí distinguir todas las... un concepto es una definición, mientras se cumple la definición, se cumple con el concepto, mientras que una idea es algo más que una definición, tiene una especie de excelencia incorporada que se puede cumplir con el concepto y no cumplir con la idea. Porque, evidentemente podemos envenenarlo y decir esto es un concepto de idea determinado, podemos enroscarlo. Si queremos jugar especulativamente, no sé hasta qué punto no acabaríamos en una contradicción. Pero utilitariamente, en el previo, es decir, vamos a hacer una demarcación previa para entendernos, lo que nos permite protegernos de es que, claro, la idea forma parte de cosas como ideología y forma parte de vocabularios que son nada inocentes. Entonces, que detrás de las ideas siempre hay una noción de excelencia, cosa que no tienen los conceptos en esta dirección. Venga, pues pasito más. ¿Qué pasa con la revolución cuando Decíamos, la aparición automática de la reproducción introduce novedades, ¿no? La aparición de la posibilidad de una reproducción automática, una reproducción que deja de lado la mano y en su lugar coloca el ojo, que prescinde del tiempo, hablando idealmente una cosa y la otra, etc. A simple vista tiene diferencias claras con el sistema de producción del arte tradicional, pero es que aquí estamos hablando de reproducción. Estamos hablando de reproducción. Entonces, ¿qué es lo que se pierde con una reproducción? Con la Mona Lisa en un cromo y la Mona Lisa original, ¿qué es lo que se pierde? Por más perfecto que sea el cromo, ¿qué es lo que se pierde? Sería el segundo paso al que va. Incluso en la reproducción mejor acabada, otra vez, es el inicio del, cuando lo leáis, fijaos en el primer párrafo de cada uno de los epígrafes y el último, primero y último. Casi son como las tesis, aunque los meandros que hay en el interior son muy interesantes. En una primera lectura, para tener una visión de conjunto de un texto que es muy complicado, el primer párrafo y el último forman una especie de pequeños peldaños, tercer punto, cuarto punto, donde los que va sentando la andadura de la reflexión. Aquí el primer párrafo es: la obra de arte ha sido siempre fundamentalmente incluso en la reproducción mejor acabada, falta algo, el aquí y ahora de la obra de arte, su existencia irrepetible en el lugar en el que se encuentra. Esto es uno de los conceptos más complicados, más envenenados de Benjamin, y peor entendidos a menudo, o más tendenciosamente interpretados en Benjamin. Pongamos que fuera posible una reproducción exacta en la que no se perdiera nada del original. Pongamos que pudiera ser. Estoy suponiendo la relación entre un original y una reproducción. No es la única posible. Pongamos que hay un original y pongamos que de este original se hace una reproducción que casi, casi, o que sin casi, que es indistinguible del original. Aún así, aun en el caso que fuera posible una cosa así, habría una diferencia, que es que el original estará en algún lugar, es solo uno y está en un sitio. Hay que ir allá para verlo y tienes un momento para verlo. Es lo que en algún lugar aquí llama unicidad de la obra de arte. Hasta ahora, hasta el borde de la reproducción, la obra de arte era algo único, que había que visitar, donde fuera, en la iglesia, en el museo, en el palacio donde demonios fue, y que teníamos una ocasión de visitar. La reproducción es algo, podemos tener en casa colgado, tal, verla cada día, y podemos tener 20 copias, repartirlas entre los vecinos, etc. Entonces hay una frase de Valéry, paréntesis, si no conocéis los escritos de arte de Valéry, vale la pena que en algún tiempo tonto le echéis un vistazo, porque tiene anticipaciones que son sorprendentes. No quiero decir que Valéry sea un profeta, quiero decir que pensó los problemas con tanta profundidad, algunos de ellos, que las sumas que sacó son sumas de lo que vendría después, de lo que estaba cantado, y que vamos en esta dirección y por tanto llegaremos a estos puntos. No porque estuviera más alto y fuera un vidente que viera el futuro, sino a fuerza de encarnizamiento con las condiciones actuales a donde nos llevan. Entonces, una pequeña cita aquí es espléndida, que es el temor, cita que introduce Benjamin, que es el temor esperanza. No se sabe si es lo que da miedo o lo que nos salvará. Sabéis que Benjamin decía, le gustaba repetir que donde está el peligro está la salvación. Y esto hace que tantas veces se le malentienda, en el sentido de parece que es un nostálgico, pero por otra parte está a favor del futuro más rabioso. Entonces, ¿en qué quedamos? Dice Valéry, y son textos de los años 20, tirando muy tarde, uh, Dice, así como el agua, el gas y la corriente eléctrica vienen ahora desde lejos a servirnos en nuestras casas, obedeciendo un movimiento de nuestra mano, así llegaremos a disponer de imágenes y sucesiones sonoras que se presentarán respondiendo a un movimiento nuestro, casi a una señal, y que desaparecerán de la misma manera. Internet, claro. Internet, la tele, creo. Que es de alguna manera lo que se ha llamado la ubicuidad del arte. A partir de hipótesis como estas, era esto. La reproducción técnica lo que va a permitir es que el valor de unicidad de la obra de arte quede sepultado bajo la posibilidad no ya de que se haga una reproducción, sino que sea un objeto de consumo corriente como el agua, que no hay que ir a buscarla, como la luz, como tal, como esos objetos que vienen a buscarnos a casa. También vendrá la música, no habrá que ir a la sala de conciertos, sino que vendrá a nuestra casa, también vendrán las reproducciones plásticas a poder ser contempladas desde nuestra casa sin necesidad. Lo que el siguiente paso que da Benjamin va en esta dirección. Se pierde la unicidad de la obra de arte por obra de la reproducción. La autenticidad, digamos, es lo que no puede reproducirse. Entrando ya en una dinámica y pensar en lo que significa la palabra auténtico en el espacio de arte, sobre todo de arte plástico. De autentificación, etcétera, tal. En algún lugar añadirá, bueno, ahora ya la disputa entre lo auténtico, pues es lo que separa lo auténtico de lo falsificado, de la falsificación, lo que separa, tengo un valor de mercado, lo que está firmado, que vale más que lo que no está firmado. Hemos desplazado la posibilidad de la reproducción, de la copia infinita, ha desplazado el problema de la unicidad de la obra de arte a una cuestión mercantil. Pero previamente no era una cuestión mercantil, era algo también, pero era algo bastante más complicado. Dos consecuencias. Reproducción técnica nos da, respecto a ese original, que la reproducción técnica es más independiente del original que la reproducción manual. Independiente quiere decir que nos permite variarla, nos da una libertad respecto a, podemos destacar objetos, podemos aumentar el grano de la reproducción hasta niveles que el ojo humano no puede alcanzar a simple vista, podemos hacer toda una serie de operaciones de manipulación sobre la reproducción, de las que ahora no vamos a ver la importancia, más adelante la veremos, simplemente se constata que se puede hacer esto. Y en segundo lugar, y esto es lo que importa ahora, es que las reproducciones se pueden colocar en cualquier lugar. Porque podemos ubicar las reproducciones en lugares que el original no podría, en los que el original no podría estar. Entonces, por un lado tenemos, y nos vamos a, iba a cerrar el capítulo casi así, por un lado tenemos que lo que hacía uno de los signos mayores característicos de una obra de arte era que era auténtica. Esa autenticidad vacila, está puesta en solfa, está interrogada, está cuestionada, mejor, a partir del momento de la posibilidad de la reproducción. Y sin embargo, ¿cómo definimos obra de arte si nos remitimos a una esencia interior? Tiene algo que solo ella tiene, insisto, solo ella, no sus copias. ¿Cómo utilizamos los conceptos clásicos con los cuales hasta hoy, hasta el 30 y tantos, hemos estado hablando de arte, si la idea de autenticidad o de unicidad, de la especificidad que hace que algo sea algo, está tan sometido a tan puesto en cuestión como cada una de las reproducciones lo pone en cuestión? Entonces, o una de dos, o estábamos equivocados al relacionar la autenticidad y obra de arte, o hoy debemos comenzar a pensarla de otra manera. Autenticidad, unicidad, quinta esencia, autoridad. términos casi sinónimos, es el deslizamiento semántico sobre el que las categorías clásicas que identificaban que era obra de arte quedan esto, desafiadas por el hecho de que sean infinitamente copiables. Y acabamos el epígrafe este. La técnica de la, la técnica de reproducción se puede formular en general. Perdón. La técnica de reproducción, podemos decir, separa lo reproducido del ámbito de la tradición. Ah, ojo, nos está añadiendo una cosita más. Unicidad, autenticidad, quinta esencia, autoridad. Esto es lo que hacía que una obra de arte formara parte de algo llamado la tradición. Cuando por medio del análisis químico descubríamos que esta pieza que creíamos que era del 18 en realidad es del 19, automáticamente esta obra pierde autoridad. Es una falsificación. La habíamos colocado en la tradición en tal lugar y ahora tenemos que borrar y decir, no, es una imitación que tiene un siglo más, hecha un siglo más tarde. Entonces, la copia no solo está impugnando, la reproducción no solo está impugnando la esencia, la quinta esencia, la unicidad, sino que de golpe, casi de matute, nos cuela un término más y un término que ya es un poquito más complicado todavía. Es el término de tradición. Porque hay tradición que quiere decir historia. Es la pertenencia de la obra de arte a la historia lo que, a una tradición histórica, ¿sí? Pensar, Benjamin es un pensador marxista, más o menos, es un pensador para que la historia es un problema relevante. Es el desafío que introduce la reproducción es precisamente cuestionar esta pertenencia de la obra a la tradición. A lo mejor cuestionar la idea misma de tradición. A lo mejor producir una brecha en la noción misma de tradición, en la obligación misma que tenemos de insertar la obra dentro de una tradición. Separa lo reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar sus reproducciones pone en lugar de su aparición única, su aparición masiva, y al permitir que la reproducción se aproxime al receptor, en su situación singular actualiza lo reproducido. Lo pone al alcance de todo el mundo. Resultado, se nos trastorna el mapa entero en el cual estábamos pensando la especificidad de la obra de arte. Entonces estamos empezando a comprender que esta manera tan rara de encararse con la pregunta por el arte va en esta dirección. A ver, a preguntar de qué manera la comprensión que tenemos de lo artístico ha quedado trastocada por la aparición de la reproducción de la obra de arte gracias a la fotografía y la aparición del cine. Hasta ahora de la aparición del cine no sabemos nada. Estamos apoyando sobre la reproducción. Pero inmediatamente después de decir esta frase, de decir que la tradición queda impugnada o trastocada por esta reproducción, nos dice, son procesos que están en conexión estrecha con los movimientos de masas de nuestros días. Su agente más poderoso es el cine. Otra vez un latigazo que ya lo veremos, ya hablaremos de ello. Pero recuerde usted que esto es solo la mitad de la cuestión. Sin querer nos ha dado una aclaración ya. Sin querer nos ha introducido el término masa. Hasta ahora se nos ha dicho que la reproducción la pone al alcance de todo el mundo. Una pieza de arte única es visible solo en determinados momentos y desplazándose, mientras que la reproducción está el agua corriente llega a todos los hogares. Ahora ya introduce el término las masas. La reproducción lo que permite, vamos a verlo enseguida, lo que permite la reproducción es poner el arte al alcance de las masas que pueden poseer estas reproducciones y entregarse a su contemplación siempre que les dé la gana. Entonces, a continuación, sin solución de continuidad ninguna, nos dice, bueno, esto es precisamente lo que pasa con el cine. Sí, el cine es un arte de masas, es el primer arte de masas tal vez, pero nos sigue dejando con la pregunta en el aire. Va a hacer un paréntesis. ¿Hasta aquí? ¿Vamos? Va a hacer un paréntesis ahora, que es de los más envenenados, tal vez el más envenenado. Os decía que con la noción esta de autenticidad es donde giraba buena parte de los equívocos. Esta es la noción, la idea de aura. El capítulo, cuando en las ediciones de la obra que tienen título, el capítulo se llama La destrucción del aura. Y este capítulo, y tal vez el siguiente, sobre todo este, es el responsable de la lectura reaccionaria de Benjamin. La lectura que de un Benjamin nostálgico que lamenta que ya que no haya que pasar la penitencia de ir al Louvre y hacer colas para ver la Gioconda, sino que todo el mundo pueda tener una postal en casa, que esto ha significado la perversión, la destrucción del arte, tal, tal, que nada volverá a ser lo mismo a partir de ahí. Todas estas cosas que se le atribuyen a Benjamin y que evidentemente forman parte de su percepción, pero que no son la dominante. Benjamin es consciente que ya nada volverá a ser como antes, es consciente que la tradición se ha roto, que la manera de establecer una relación entre el arte y la tradición histórica ha mutado, se ha abierto una brecha que ya es irrestañable, lo cual nos veta, digamos, nos prohíbe la vieja experiencia estética y ya no la podemos recuperar. Solo los snobs harán ver que la recuperan, pero es irrecuperable para los que estamos educados con la fotografía. Es algo que irá más allá, queda del otro lado. Y está bien que quede del otro lado, es lo que va a añadir. Y lo que no siempre está claro, lo que no siempre los críticos no ven claro. Está bien, y si seis un revolucionario, seis un revolucionario para cargarse la tradición, evidentemente. Lo cual no quiere decir que uno no sepa que con la rotura de la tradición se están haciendo polvo cosas enormemente valiosas. Objetos de experiencia que ya no serán objetos de experiencia de la misma manera, y que esa excelencia que gozaron en la antigüedad ha quedado o pervertida, o disuelta, o transformada, o convertida en otra cosa, lo que sea. Y es lamentable. Lo cual no quiere decir que Benjamin sea un profeta del regreso al tiempo anterior. Esto es un punto del que vale la pena no separarse, porque el sentimiento de nostalgia, el sentimiento de pérdida, es muy fuerte en este texto y en otros del propio Benjamin. Es muy sensible este elemento del deterioro de lo que hasta ayer fue mundo, hoy ya no es mundo. Benjamin, y lo hace lírica a menudo sobre esto, y puede parecer que, digamos, que la columna vertebral de su reflexión esté precisamente en esta lírica, lo cual no es conforme a los intereses de su trabajo. Aura, destrucción del aura. Otra vez, el principio y el final son lo que nos permite una lectura rápida de los pasos reflexivos. Y cada uno de los principios, cada uno de los finales introduce un desplazamiento, una vuelta de tuerca respecto al anterior, que no solo es un paso adelante, sino es un paso adelante y a un lado, desplazando la cuestión, progresando con lo que ya sabemos y desplazando, introduciendo un nuevo elemento, desviándose de, digamos, no es un profe que va 1, 2, 3, sino va esquinando su reflexión, introduciendo elementos nuevos para ir alcanzando una circularidad en la que puede recuperar lo dicho, pero ahora con mucha más agresividad, en el viaje de vuelta es cuando se entiende finalmente a dónde vamos a parar. Entonces, dejarme hacer un pequeño paréntesis que me he saltado. Aquí habla de movimientos de masas. En el punto anterior ha hablado de movimientos de masas. Habría que hacer un llamado de atención a lo que dice Deleuze en las sociedades de control sobre las masas. Hay una pregunta para soltar en el aire de si podemos decir que la nuestra, año 2010, es una sociedad de masas o no. La pregunta puede formularse y valía la pena, por menos en lo que tiene de freno para los presupuestos rápidos. Evidentemente, esa sociedad de masas no vale la pena ni pensarlo. Sí, vale la pena pensarlo. En todo caso, sí es una sociedad de masas, no es una sociedad de masas como la pensaba Marx, esto seguro. Es decir, las masas no son las mismas masas las que pensaba Marx o las que pensaba Benjamin. Habría que caracterizarlas de otra manera. Deleuze da algún apunte cuando habla que la relación, la vieja relación individuo-masa, la relación decimonónica clásica, ahora habría que plantearla en términos de individual, no individuo, sino individuo, alguien divisible en porciones, aspectos, y mercado, auditorio, esta serie de nociones que implican evidentemente las multiplicidades humanas, pero cuya lógica no es exactamente la lógica que no están exactamente sometidas a la lógica de las masas tal como se entiende en el sentido clásico del término. He dejado un aviso ahí, que hay una cola de buenas preguntas a hacer en esta dirección, sobre todo sobre algo que es un tópico. Cuando Guattari ayer hablaba de que estamos en una era posmediática, bueno, hemos hablado de medios de comunicación de masas, en cuanto los medios se convierten, como quería Guattari, en interactivos de la manera como son interactivos, decimos son medios interactivos de masas, ¿sí? La audiencia televisiva es una masa, puede ser pensada en términos de masas, si le sirve algo a alguien, evidentemente puede ser pensada como queramos, pero Dios, sirve algo pensarla, sirve para algo pensarla así, nos ayuda a avanzar un paso para ver más claro, pensar las audiencias televisivas en términos de masas, las cuotas de mercado en términos de masas, las listas de ventas en términos de masas, nos ayuda a avanzar o no. O hay una novedad, una especificidad, un desplazamiento ahí que vale la pena, al que vale la pena atender. Bien. Hablábamos del lirismo que le ha hecho, le ha colgado a Benjamin a menudo el San Benito de nostálgico, cuando no de retrógrado. Y este es uno de los capítulos más claros en esta dirección. Y sin embargo, la pedagogía es más fuerte que el abandono que tiene a la melancolía de eso que ya no será posible nunca más. Fijaos, dentro de largos espacios históricos de tiempo se modifican junto con toda la existencia de las colectividades humanas el modo y manera de su percepción sensorial. Limpio, bien limpio. Se modifican las condiciones de existencia, las relaciones, tal, tal, tal. Pero, ojo, se añade algo que otra vez es nuevo. Formulado así, es nuevo. La percepción humana tiene una historia. No las producciones humanas, las obras que los hombres realizan, sus costumbres, el modo de percibir tiene una historia. Y esto es de las primeras veces que se dice, en todo caso es de las primeras veces que se dice con una voluntad revolucionaria, transformadora de la sociedad. Es decir, no hay algo llamado percepción natural del hombre. Entiendo por hombre, evidentemente, ser humano. Sino que hoy ya empieza a ser un tópico para nosotros, pero hasta hace 4 días no lo era. Más bien, hasta hace 4 días el tópico era el suponer que las posibilidades de percepción humanas son una constante. Los hombres hemos percibido siempre igual, punto, y que lo que han variado son las construcciones, las expresiones de esta percepción, pero la percepción ha sido la misma. Benjamin nos quiere desplazar diciendo en una suerte de primer paso para decir la experiencia de los hombres es histórica. La experiencia que los hombres tienen de sí mismos y del mundo que les rodea es histórica. Independientemente que el mundo que les rodea haya cambiado, no, eso es otro problema. La misma experiencia, los modos de hacer experiencia, los modos de percibir, varían. Y los modos de percibir varían a la vez, no sabemos si a causa. De momento no sabemos nada, pero varían a la vez que varían una serie de formas de expresión. Hay un desplazamiento que es rico, donde la vieja metáfora de la mirada, mi punto de vista sobre la realidad y tal, adquiere materialidad, no es una manera de hablar. Es un punto de vista que es de un punto de vista. Y el punto de vista decimonónico y el punto de vista de un siglo después son inconmensurables, son irreconciliables, no pueden ponerse en paralelo. Hay algo de específico en cada uno de ellos que no puede compararse. Hay algo que es, otra vez, si nos detenemos a pensarlo, mejor dicho, si lo digerimos con calma, nos ponemos nuestros ejemplos y tratamos de jugar un poco con él, las consecuencias son graves. Aunque sea negativa, aunque sean las consecuencias negativas, aunque sean las consecuencias de todo aquello que nos obligan a impugnar o por lo menos a interrogar. Toda aquella serie de discursos que se sustentan sobre el presupuesto de que la percepción humana siempre sea igual. Que es algo natural. Es decir, que, oiga, el ojo tiene esta frecuencia. Puede percibir desde aquí hasta aquí. Por debajo no y por encima tampoco. Sí, pero no es exacto. ¿Sí? Porque descuida desde la aparición de medios técnicos que permiten alterar esta percepción, como veremos enseguida, hasta problemas de los regímenes de atención, que fijan protocolos de percepción, lo que es digno de ser percibido y lo que no es digno de ser percibido, que son valores morales que están rigiendo todo lo que es, orientando, tutelando, encauzando todo lo que es la experiencia que hacemos del mundo. Aquí donde lo que le interesa no es llevarlo hasta tarde. Vamos pasito a pasito y el pasito que da no le interesa llegar hasta ahí. Le interesa simplemente notar, dejar sentado que la percepción es de alguna manera algo sometido a historia, que el homo natura es un mito, siempre ha sido histórico, y si ha sido histórico, ha sido histórico no porque sus ideas cambien desde más atrás. Ha cambiado su corporalidad, ha cambiado su manera de estar en el mundo, de estar de pie, sentado en el mundo, de percibirlo, oírlo, etcétera, etcétera. Esto aparentemente inocente va a llevar unas consecuencias, algunas de las cuales mencionará Benjamin, y son graves. Están preñadas de consecuencias. Remata el... Decimos que la copia lo que hace es acabar con el aura de los objetos. ¿Qué es propiamente el aura? Un nombre poético para lo que he dicho antes, el aquí y ahora. ¿Qué es propiamente el aura? Un entretejido muy especial de espacio y tiempo, el aparecimiento único de una lejanía, por más cercana que pueda estar. Evidentemente es una declaración poética y es aquello, si lo pillas, lo pillas, y si no, si te dice algo, bienvenido sea. No se trata de una caracterización con voluntad discursiva, sino si provoca como un verso, si provoca un reconocimiento, sé de lo que me está hablando, bienvenido sea, lo repetirá de 20 maneras diferentes, a ver si con una vez que se pille, ya tenemos acceso a lo que Benjamin entiende por aura. No hace más que decir la unicidad, la autenticidad, la quinta esencia de algo que por un lado se nos hace íntimamente próximo, pero se nos presenta como una suerte de lugar intangible. Podemos estar a un metro de la Gioconda, sentir una conmoción intimísima por estética ante lo que estamos viendo, y a la vez que estamos sintiendo esta intimidad con lo que estamos viendo, esta intimidad se está dando sobre la evidencia que aquello está a años luz, por más que podamos tocarlo con la mano, que está en una distancia insalvable. Este tipo de doble juego espacio-temporal es el que Benjamin quiere evocar, y la palabra creo que es evocar, para decir precisamente la reproducción lo que hace es acabar con esto. Precisamente es lo que no podemos tener delante de una reproducción. ¿Por qué? Porque la reproducción ha hurtado, ha hecho desaparecer el aquí y ahora, la irrepetibilidad. Hacia el final dice, es indudable la diferencia que hay entre la reproducción, tal como está disponible en las revistas ilustradas y noticieros, y la imagen. Unicidad y durabilidad se encuentran en esta, en la imagen, tan estrechamente conectadas entre sí como la fugacidad y la repetibilidad en aquella. Tú, con un papel se emparejan los términos y se piensa el tipo de juego que nos está proponiendo Benjamin, y bueno, puede ser un poquillo más accesible esto que él llama aura. Lo que me importa ahora será cómo acaba. Luego va a volver sobre Laura, olvidando la palabra, y será mejor. Será más fácil comprender lo que dice cuando olvida la palabra, que viene cargada y se nos hace pesada para un autor que se declara materialista. Se nos hace incómoda, por más que remita aura a espacio-tiempo, a condiciones espaciotemporales, es decir, a condiciones estéticas en el sentido tradicional de la sensibilidad. Acaba diciendo la extracción del objeto fuera de su cobertura, la demolición del aura, es la rúbrica, la desaparición del aura, es la rúbrica de una percepción nueva, nuestra, históricamente nuestra y solo nuestra, una nueva percepción, la rúbrica de una percepción cuyo sentido, entre comillas, cuyo sentido para lo homogéneo en el mundo ha crecido tanto que la vuelve capaz, gracias a la reproducción, de encontrar lo homogéneo incluso en aquello que es único. Tela con la frase. Hay que traducirla casi casi termina término. Hay una compulsión que es nuestra, propia de nuestra percepción, a la homogeneización incluso de aquello que es irrepetible. La reproducción técnica de la obra de arte no es solo signo de una conquista técnica, es el cumplimiento de una nueva voluntad, una nueva intención perceptiva, que es la que nos hace de alguna manera homogeneizar, convertir en igual, en semejante, en serie, aquello que es único. Así es como se manifiesta en el campo de lo visible aquello que en el campo de la teoría se presenta como un incremento en la importancia de la estadística. Esto es demoledor, es de los primeros pensadores que coloca encima de la mesa la estadística. La persecución de lo idéntico, propio de una cultura de masas, de lo igual, de lo repetido, encuentra su expresión, pero que sería una tendencia sensible, una tendencia perceptiva, una tendencia estética, si la utilizamos en el sentido grosero de la palabra, encuentra su expresión en el campo del discurso teórico, el campo del análisis teórico, de la reflexión teórica, en la valoración creciente de la estadística como argumento, como lugar de la verdad. La estadística, que es evidentemente la ciencia de la repetibilidad de las cantidades, las proporciones, aparte de ser la ciencia del Estado. Entonces, ejercicios propongo. Cada vez que salga en un periódico bajo la rúbrica, el bonito bolero mango que lleva por título Actualidad Científica, publica la revista Nature. Vamos a ver qué publica la revista Nature, por favor, intentarlo. A ver si hay alguna publicación de alguna indagación científica que no tenga sostén estadístico. De las pretendidas. Sostén estadístico, paréntesis, ridículo, cerrar paréntesis. Aquello. Sobre 28 muestras se ha demostrado que vestir color rojo produce cáncer de oreja. ¿Cómo? Seguirle la pista. Vale la pena. A contrario, buscar algún descubrimiento científico, cerrar comillas, contemporáneo, de los que llegan a los periódicos, evidentemente. En las revistas científicas hay mucha cosa. de muy variado pelaje, pero las que llegan, las que interesan al gran público, al gran número, las que interesan a las masas, si podemos llamarnos masas todavía, el 90%, por siendo, quedándonos cortos, origen en, el, en la reflexión estadista. La gestión política es algo más hoy que estadística, que control de las estadísticas, desde el cinturón de seguridad a la campaña antitabaco, se preocupan por mi salud, no, por nuestra salud son las cuentas de sanidad. Hemos reducido una tasa de accidentes en un tal y es un loro. ¿Qué justifica este departamento la inversión en la campaña? Que hay toda una lógica que hoy ya es obvia y forma parte de la dominación de las multiplicidades humanas por el régimen estadístico, que en aquel momento todavía no, si buscáis los orígenes de la estadística en el sentido fuerte, os dirán que años 50, en todo caso la posguerra. En sentido fuerte, evidentemente los primeros balbuceos matemáticos son anteriores, pero la primera utilización de la estadística como tal, como ciencia del Estado, estoy casi seguro, tendría que confrontarlo, pero casi seguro que es la culminación en todo caso, el desbloqueo, el despliegue, es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y Benjamin, con estos chispazos paranoicos geniales, establece este punto de acuerdo y de pronto nos está llevando de la copia de la Gioconda a la gestión estadística de multiplicidades humanas como la hace el en vez del mismo fenómeno, de la misma tendencia, una misma tendencia que implica un cambio perceptivo que conlleva, digamos así, que acompaña un cambio perceptivo que es absolutamente nuevo en la tradición. Bonito. Os señalo un par de cosas en el punto siguiente, lo dejamos por como decía el castizo, por lo que a mí respecta. Ritual y política, que viene después del epígrafe 5. La unicidad de la obra de arte se identifica con su ensamblamiento. Hay una especie de carrerilla de recuperación. ¿Dónde estamos? La unicidad de la obra de arte se identifica con su ensamblamiento en el contexto de la tradición. La obra es única y en la medida en que es única se inserta en la tradición y se inserta en la tradición en la medida en que es única. Cuando descubrimos que es falsa, que es una falsificación, desaparece esta tradición. Esta tradición es desde luego algo muy vivo, algo extraordinariamente cambiante. Una estatua antigua de Venus estaba en un contexto tradicional entre los griegos que hacían de ella objeto de culto, y en otro entre los clérigos medievales que la miraban como un ídolo maléfico. A unos y a otros se enfrentaban de igual modo su unicidad, o dicho en otros términos, su aura. La obra de arte, cerramos, reproducida, se convierte en medida siempre creciente en reproducción de una obra artística dispuesta para ser reproducida. Warhol está a la vuelta de la esquina. De la placa fotográfica, por ejemplo, son posibles muchas copias. Preguntarse por la copia auténtica no tendría sentido alguno. Avanzando dentro de dos epígrafes estaremos ya hablando de la fotografía y sabremos por qué el cine estaba ahí pidiendo, reivindicando sus derechos. Pero en el mismo instante en que la norma de la autenticidad fracasa en la producción artística, que el criterio de la autenticidad deja de ser norma de la producción artística, se trastorna la función íntegra del arte. Y es lo que ya íbamos anticipando, una de dos. ¿Es arte o no es arte? Pero si es arte, entonces las funciones del arte han cambiado. Benjamin, contra lo que se diga, por más que le gustara la Gioconda, cree que es arte. Cree que lo que está viniendo sigue siendo arte, pero sus funciones son otras. Está cumpliendo otro tipo de funciones. Y es pensable que entre las funciones que está cumpliendo sea la de hacer desaparecer la misma palabra arte. Tal vez, ¿qué importa? En definitiva, ¿qué importa? Digamos, es una palabra que ¿cuántos siglos tiene? ¿Cuatro o cinco de vida? Es evidente que la estatua antigua de Venus a la que se refiere, los griegos no eran capaces de verla como una obra de arte, la veían como un objeto de culto. En el mismo instante que la norma de la autenticidad fracasa en la producción artística, se trastorna la función íntegra del arte. En lugar de su fundamentación en un ritual, en un culto, aparece su fundamentación en una praxis distinta, en una práctica distinta, a saber, en la política. Y otra vez, ya nos está anticipando algo que vendrá luego, que de momento deja caer ahí para que usted piénselo, a ver cómo ata la mosca por el rabo, que diría un castizo, qué tendrá que ver esto con la política. Mirar el juego que está haciendo Benjamin, siempre es el mismo. ¿Sí? Aclara parte de lo anterior, deja caer dos explosiones, que son aquello aparentemente escandalosas, ¿dónde me va a llevar a parar? Y en pasos sucesivos nos va dando la legitimidad. Lo que va a presentar aquí, cierro con esto, lo que va a presentar entre mitad este epígrafe y mitad del siguiente es una suerte de dicotomía entre culto o ritual y exhibición. Entonces, la manera más boba de explicarlo sería decir, pues bueno, esto, el arte, dicho a la Foucault, el arte es un invento reciente, hasta hace cuatro días lo que hoy llamamos arte eran objetos de eficacia mágica, de ritual religioso, etcétera, etcétera, que a toro pasado, desde nuestra experiencia moderna y contemporánea, reconocemos y saludamos como objetos, como vamos dejando que se incorporen a eso que llamamos arte, aunque su función originaria evidentemente no era arte, porque tal cosa no existía. Entonces, el lugar de exhibición, su unicidad, su espacio y temporalidad estaba contextualizado en un espacio de culto, era la iglesia, la cueva, determinado lugar de la, un rincón parietal, era una cueva, un lugar en el templo, etcétera, lo que acogía la función ritual del arte. Si la pieza era más bella, provocaba un éxtasis religioso superior, pues tal vez sí, tal vez no, un poco sabemos de esto. El próximo día hablamos de Praxíteles, que sí sabía algo al respecto, si pone algún interrogante. De momento el esquema, si estuviéramos en el cole, diríamos, por un lado está el valor, entonces las piezas de estas obras de arte tienen un valor cultural, un valor ritual, a partir de que el arte se traslada de las iglesias y los palacios a los museos, va perdiendo su función ritual para cobrar una función exhibitiva, dice Benjamin, la posición que hace es exhibitiva. Entonces, el arte, propiamente dicho, aparecería a partir del momento en que una pieza se coloca, el Cristo de Velázquez en una iglesia, pues es algo ante lo que uno reza, el Cristo de Velázquez en un museo es algo ante lo que uno, bueno, se puede conmocionar muy profundamente, pero solo en nombre del arte, sobre el nombre de algo llamado placer estético, conmoción estética, el nombre que le queráis dar, pero bueno, pues estará colocado Cristo de Velázquez aquí y al lado estará la Venus del Espejo, pongamos, en una heterogeneidad que para una exhibición ritual sería absolutamente escandalosa. ¿Cómo se puede poner un desnudo al lado de un crucificado, por Dios? Y en cambio en una sala en la que lo que cuenta no es el valor ritual, el valor cultural, de culto, que tiene aquella pieza, sino el valor de exhibición, es perfectamente coherente, incluso normativo, que esté colocado una pieza más o menos en la proximidad de la otra. Entonces, con la reproducción, con la entrada en la época de la reproducción automática o técnica del arte, lo que se está acabando de cumplir es un proceso que en la escuela se nos corta con un umbral neto, podemos cifrar alrededor del nacimiento del museo, sería anterior evidentemente, pero que cristaliza con el nacimiento de los museos, pero que adquiere dominancia completa, digamos, ya no hay posibilidad de valor ritual, valor cultural para la obra de arte a partir de la aparición de la reproducción técnica. El valor exhibitorio lo satura todo, y otra vez el ejemplo eminente es de este nuevo arte solo exhibitorio es el cine. Otra arte de masas cuyo fundamento estético especialmente es su capacidad de exhibición ante grandes masas y el impacto que produce esta, su capacidad de producir impacto a través de la exhibición y no a través del ritual, a través del culto, tal, tal, etc. Aunque siempre podemos darle vueltas de tuerca y decir, en el fondo la exhibición también es un tipo de ritual, podemos jugar a marear la perdiz y enroscarla sobre sí misma, parece que nos aporta más que el aceptar, sí, a regañadientes o con la boca pequeña, que la diferencia funciona al menos idealmente o tendencialmente, para seguir la reflexión hasta el final. Otra cosa es que sea posible introducir salvedades. Bueno, pues Hollywood es un poco el Olimpo, y las estrellas son como dioses, objetos de una veneración que no es meramente exhibitiva, como una suerte de arcaísmo, de potencia arcaizante siempre posible de reactualizar en cada uno de los pasos que se dan. Lo veremos. El esquema estaría... El esquema... aquello para memorizar, para contestar en un concurso televisivo, ¿qué dice Benjamin? La diferencia entre el valor exhibitivo, por un lado, que es el propio de la modernidad, desde el museo en adelante por lo menos, y que explota con la manifestación de un arte como el cine, y el valor ritual, cultural, mágico, 20 palabras posibles, que es el previo en el cual la obra es objeto de una veneración especial por aquello que representa, por aquello de lo que es signo. Mientras que lo que va al museo es algo que no es signo de nada más que de sí mismo, y que dice simplemente, yo soy arte, soy una obra de arte, no dice nada más. Pues, mañana más. Gracias.